Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te bendecimos, oh Dios, y te pedimos, hágase tu voluntad aquí como en el cielo. Más allá de lo natural.